¿Qué tal, furiadictos, furiadictas? Aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, en la sintonía de la Irola Irratia. Y os saludamos libertariamente, yo mismo Furia, mi compañero Óscar, Libre Libertad a los mandos técnicos, junto a María, también a los mandos técnicos. Y esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Arriba. Bueno, pues aquí estamos una semana más. ¿Qué tal, Óscar, compañero? Muy bien. ¿Qué tal, Libe? ¿Qué tal, María? Muy buenas. Hola, buenas. Aquí estamos todos reunidos haciendo este programa tan especial que es nuestro Furia de Radio, que tanto le queremos, le tenemos tanto cariño, ¿verdad? Descarado, sí. Le tenemos mucho cariño, ¿no? Le tenemos mucho cariño. Pues nada, bueno, es nuestro segundo programa de la temporada y, bueno, pues cuéntanos, Óscar, ¿qué tenemos hoy, bueno, compañero? Está especialmente dedicado a las mujeres. Vamos a contar con Marta, del grupo Transenéricas, que se dedican al porno punk. Vamos a tener a Patri, de Muñecas Hinchables. Vamos a hablar un poquito de la agresión a la niña que ha habido en el colegio este de Mallorca. La reseña cinéfila, vamos a hablar de una película de los años 70 llamada Buscando al señor Woodward. Y hoy inauguramos una sección llamada... Sí, bueno, que me corresponde a mí, la verdad. Se llama Renglones Jodidos, que, bueno, vais a tener un poco de poesía. No soy yo muy dado a recitar poesía. Yo soy poeta, ya lo sabe aquí toda la audiencia. Vale. Y el que no lo sepa, lo sabe ahora. O la que no lo sepa. Pero, bueno... pues creo que a veces, a lo mejor viene bien un poco de poesía, ¿no, Óscar? En este mundo es muy necesaria la poesía. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, a veces sí. Entonces, bueno, pues hoy, bueno, pues os traigo unas cosas que luego ya cuando estemos con la... ya lo veréis. Y, es una sección cortita, tampoco vamos a dar aquí la murra con la poesía, sabemos que no nos gusta, pues sois muy brutos y muy incultos y brutas. Entonces, bueno, pero un poco sí, ¿vale? Entonces, sí. Bueno, vamos a empezar con un temita. Vamos a poner, como va, este programa está dedicado a las mujeres, vamos a poner exclusivamente música en la que está hecha por mujeres, ¿no? Con un icono. O al menos que canten mujeres, ¿no? Que se escuche su voz. Sí, desde luego, un icono de los años 70, los Problematics. Tú, pues hablas un poco de ellos, quizás, de ellas, de ella, de Wendy Williams. No, esta es Marion Faithfull. No, perdona, estos son los Plasmatics en la Wendy Williams, compañero. Ah, entonces creo que me han se me ha traspapelado el guión. No. Marion Faithfull es tendremos al final. Ah, vale. Esta vale. Es la Wendy Williams, que también es un icono de los 70, y de los 80. Pero bueno, en fin, todo a una que, bueno, que en paz descanse. Y vamos a ponernos con ella. Vamos a poner los Plasmatics con A Pig is a Pig. O sea, dedicado a la policía, para que se hundan en el infierno, si puede ser. Vamos dentro. A pig is a pig. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind a guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. Is he so shoot? Everyone else is like you, a pig's a pig. Pues esta era la... When Joe Williams en los Plasmatics, un tema A Pig is a Pig, dedicado a la policía, un cerdo es un cerdo. Además ha hecho una buena exposición al principio, diciendo cómo se esconden, cómo putean a la gente y demás. Una tía muy potente. Sí, desde luego, una gran pérdida para el mundo del rock and roll, sí. Creo yo. Era animalista comprometida, era una figura muy, muy icónica dentro del punk. Sí, arquetipo de la mujer guerrera, luchadora. Cañera a tope, desde luego. También sexy, que hostias. Sí, sí, no, la tía no hacía... Y bueno, pues vamos a pasar a hablar directamente con Marta, que está muy nerviosa, porque nos ha dicho que está muy nerviosa, ¿no? ¿Estás por ahí, Marta? Un poquito nerviosa, ¿no? Bueno, nada, bien. Marta es aquí componente de las Transgenéricas. Es una banda, bueno, más que una banda, explícanos un poco tú exactamente lo que hacéis, que es porno punk. Explícanos un poco si es una banda punk al uso, si hacéis un poco de performance, ¿cómo va esto? Bueno, a ver, bueno, en primer lugar, gracias a Furia de Radio por contar con nosotras, que a mí y a todos mis compañeros he hecho un mogollón de ilusión que tengáis en cuenta, un poco el un placer femenina, aquí, desde luego. Y bueno, pues Transgenéricas somos un grupo de música, efectivamente, hacemos punk, pero bueno, creemos que vamos un poco más allá, ¿no? No solamente somos un grupo de música, es... También utilizamos otras armas, el punk está claro que es una de las armas, pero también utilizamos más, ¿no? Bueno, el o sea, que podríamos decir, entonces, perdona Marta, que sois también un colectivo, que es decir, que tenéis una cierta, un mensaje, ¿no?, que emitir o algo, no solamente es hacer como arte, música, ¿no?, sino es algo más, ¿no? Sí, es algo más, es transmisión de mensaje, eso efectivamente. El mensaje, bueno, el feminismo es la reivindicación principal en torno a la que se solapan todas las demás que tenemos, pero bueno, el feminismo es la reivindicación principal. Y... Bueno, esta reivindicación pues la llevamos a cabo mediante dos vías, la vía musical y la vía de performance, ¿no?, de actuación. Donde la provocación es nuestra mejor arma, la verdad. Ya, bueno, cualquier persona que nos haya visto en directo o haya visto nuestro vídeo, pues lo puede corroborar, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto, sí, hemos visto algún vídeo vuestro. La verdad es que no os conocíamos mucho, o sea, pero bueno, sí hemos visto vídeos vuestros y tal. Y bueno, la verdad es que sí que sois un poco agresivas y provocativas. Oye, Marta, ¿cómo se os ocurrió la idea de formar el grupo? Bueno, pues el grupo, yo entré hace año y medio y mis compañeras llevaban un año y medio antes. Y bueno, ellas, el grupo, bueno, como lugar, la sede del grupo se puede decir que Santiago de Compostela, son todas gallegas menos yo, pero bueno, soy gallega adoptada, porque me fui allí a vivir, y eso, yo entré después, pero ellas se conocieron, pues eso, en Santiago, hace 3 años, y se conocieron porque se fueron a vivir juntas, y todas tenían conciencia feminista, y les gustaba la música, y decidieron, pues, bueno, todas tenemos siempre... colegas músicos y casi siempre son todos hombres, ¿no?, los que están en la escena, y se les ocurrió por qué no hacemos nosotros un grupo, y aparte de coger los instrumentos, pues tener también esa reivindicación feminista, ¿no? Y bueno, empezaron a tocar, después una de la guitarra se marchó y yo las conocí y la verdad que me flipó el rollo que llevaban, y yo también había tocado siempre con hombres y me gustó mucho. Bueno, pues sí, cuéntanos un poco esto, cómo se lleva precisamente, bueno, este programa lo hemos dedicado a las mujeres que hacen cosas. Vamos a hablar con vosotras, luego vamos a hablar con las Muñecas Hinchables, otro grupo punk también así de Madrid, no sé si las conoces, así todo chicas también, muy cañeras. Y bueno, y más cosas, todo mujeres. Y bueno, pues eso, ¿cómo se lleva en una escena como el punk, ¿no?, que es, aunque sea un poco, digamos... no especialmente machista, ¿no?, pero sí dominada por hombres, ¿no? ¿Cómo se lleva esto siendo mujer, quiero decir, vosotras como grupo, como banda, vaya? Es complicado porque la verdad que parece mentira que desde los años 70 que comenzó el punk haya habido tan pocos, bueno, tan poca presencia femenina, ¿no? Ahora la verdad que yo creo que es un poco, hay una potenciación últimamente, bueno, nosotros hemos estado tocando todo este año por todo el Estado español, bueno, hicimos una gira y hemos hecho bastantes conciertos y sí que hemos compartido escenario con un montón de grupos de mujeres, boyeras y trans, y ha sido un orgullo, pero bueno, no se lleva muy bien en general, solamente en estos casos específicos, pero en general pues siempre compartimos escenario con hombres y ya no solamente con hombres, sino el rol, o sea, hay roles en la música también, hay roles en el género y dentro de la música, incluso dentro de la escena punk, que se supone que tocamos siempre en espacios liberados, con gente, la gente que nos rodea tiene conciencia, se siguen dando esos roles de género. Siempre, bueno, pues las mujeres nos quedamos relegadas, no tenemos ese papel de sujeto activo, sino siempre como en segundo plano, y es complicado porque la mayoría de veces siempre compartimos escenario con hombres, y el problema es los ojos con los que se nos mira. Cuando la mujer estamos tan objetivizadas que incluso cuando estamos haciendo un papel protagonista, como en la música o en el escenario en general, también seguimos siendo objetivizadas, también se nos mira de los ojos de la sexualidad, de... Bueno, pero vosotras ¿no? precisamente hacéis uso de esto, ¿no? Un poco para igual, ¿no? Un poco como para, como pantalla, quiero decir, un poco como escudo, ¿no? Precisamente utilizar un poco ese rollo de la sexualidad, ¿no? El rollo este porno punk que hacéis, ¿no? Para, bueno, pues eso, precisamente para reivindicar que vuestra propia sexualidad como mujeres y vuestra propia protagonismo como mujeres y como artistas, vaya, ¿no? Sí, a ver, lo utilizamos, quiero decir un poco que forzáis el asunto, ¿no? Claro, se trata de darle la vuelta, efectivamente. A ver, nosotros, yo qué sé, consideramos que realmente el porno punk es una renovación. No es una renovación en contenidos, porque sí tenemos contenidos que el punk, las mismas actitudes, porque el punk es actitud, pero el porno punk es, bueno, es renovación en sentido en que es una renovación en el arte. Pensamos que hay que ser punk en todos los aspectos, no solamente en la música. Entonces introducimos esta vía visual, que es la performance y el porno como eje vertebral, porque es una vía muy impactante, muy directa para la transmisión de mensajes y el cambio de conciencias, ¿no? Y para, bueno, reivindicar una sexualidad activa y, bueno, es un poco en torno a todo esto. Oye, Marta, ¿cómo reacciona el público ante vuestros espectáculos? Bueno, hay reacciones muy variadas. Sí. ¿Puedes poner ejemplos? Sí, claro. A ver, hemos tenido de todo, la verdad. Y lo que a nosotras nos llena de orgullo es que no dejamos a nadie indiferente, sea para bien o para mal. Eso es bueno dentro del punk, ¿eh? Sí. Es muy bueno. Eso es como decía, bueno, que luego voy a citar a Oscar Wilde, por cierto, que decía que lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, ¿sabes? Eso decía. Sí, totalmente. Bueno, pues es impactante en general. Yo creo que no solamente por el salir sin ropa y por hacer uso de nuestra sexualidad explícitamente, porque eso lo vemos en cualquier... O sea, la sexualidad en la sociedad, quiero decir. Pero la sexualidad normativa, nuestra actuación es lucha contra la normatividad, contra la heteronormatividad, contra el patriarcado y contra el papel relegado de las mujeres como objetos y no como sujetos políticos y activos en el sexo, ¿no? Entonces, yo creo que las que causamos y las reacciones no son tanto por salir en pelota, por así decirlo, sino porque la gente no está acostumbrada a ver mujeres autónomas que, bueno, que autogestionan su sexualidad, ¿no? ¿Pero habéis sufrido entonces alguna falta de respeto por esto en alguna historia? Supongo que alguna sí, vez quizás veces, sí, ¿no? Varias veces. Hay muchas veces que ha sido o sea, que el público ha sido muy respetuoso y ha observado las performances, incluso cuando ha habido algún tipo de tal, las propias mujeres del público han actuado, que eso es muy guay, ¿no? Un poco sentimiento de manada y de compañerismo, pero sí hemos sufrido falta de respeto. Una vez, que además fue triste porque fue una jornada libertaria que organizaban unos compañeros que estaban saliendo genial, pero bueno, aparecieron pues dos personajes que parece a veces que a los hombres machistas cuanto más chulos quieren ser, pues más machistas son, ¿no? Soy más macarra cuanto más machista soy. Y bueno, eso fue un poco lo que nos pasó. Estábamos tocando y llegaron a mirarnos con ojos como si fuéramos trozos de carne, a bocearnos. Y bueno, estábamos tocando precisamente una canción que se llama Aparta Baboso, pero no era por ellos. O sea, que estamos haciendo nuestro concierto, nuestro espectáculo. Y ellos como que se sintieron ofendidos, ¿no? Llevaban todo el concierto aboseándonos y nosotros pasando de ellos. Se sintieron ofendidos y vinieron a seguir y a gritarnos cosas y a tal. Al final, la cantante de mi grupo se hartó y le pegó un puñetazo a uno, el tío se acercó, yo le pegué una patada a otro, tocando la canción mientras, ¿sabes? Porque fue ya una agresión directa. Así que sí hemos sufrido. Sí, me imagino que, bueno, supongo que con la mayoría de los espacios en los que tocáis son espacios liberados y tal, pero bueno, incluso en estos espacios siempre hay actitudes pues negativas, ¿no? Sí, me imagino, claro. Que sí, sigue habiendo actitudes machistas y actitudes de falta de respeto. Y eso es un poco lo que nos da fuerza a seguir y que lo que nos demuestra que somos necesarias. Desde luego, sí. La verdad es que sí, bueno, hacéis una labor, aparte de vuestro rollo artístico, hacéis una labor. Y bueno, pues no sé, en fin. ¿Y por aquí, por Euskal Herria, qué? ¿Tenéis pensado algún bolo o algo o qué? Estuvimos tocando porque hicimos una gira con el grupo. Empezamos en abril y acabamos en mayo y tocamos en varios sitios de todo el Estado español. Y estuvimos tocando en Llodio y luego tocamos en Gasteiz también. Ajá. Oye, pues Marta, para próximas ocasiones que toques aquí en Euskal Herria, no te olvides de darnos un toque aquí en Furia de Radio, porque, bueno, pues oye, os apetecería seguiros y ver un poco. Y que vengáis al estudio, mejor también. También, bueno, si llena a Bilbo, desde luego, sí, os invitamos aquí, desde luego, al estudio de la radio. Para teneros aquí. Genial, genial. Claro que sí, sería un placer, que ya que os interesáis y habéis decidido hacer una entrevista, sería un placer tocar y para allí, claro que sí. Bueno, pues nada, Marta, un placer haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio y vamos a poner un tema vuestro que nos habéis mandado de vuestra maqueta, porque tenéis una maqueta nada más de momento, ¿no? Sí, es un poco precario todo, la verdad. Tengo que decirlo, no tenemos muchos medios. Sí, el punk es precario, pero además nosotras vivimos cada una en un sitio distinto. Yeah. Entonces, cuando para hacer la gira y para hacer la maqueta nos hemos tenido que juntar expresamente para eso y ha sido un poco complicado todo. Pero bueno, tenemos una maquetilla que está en nuestra página del Facebook, en descarga directa, con 9 temas grabados. Y aparte tenemos un vídeo de un directo de un conci de Madrid y un libreto donde hay fotos y la letra de las canciones, que bueno, son todas en gallego también, que eso es una reivindicación lingüística importante que tiene el grupo. Y bueno, que a todo aquel que esté interesado en Transgenérica, pues está guay que se la descargue y le eche un ojillo. Vale, pues muy bien. Oye, pues vamos a ponernos al grupo, a la canción. Muchas gracias, Marta, por haber estado con nosotros hoy. Un placer, Marta. Y vamos ahí con vuestro tema, Somos Transgenéricas. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Venga, vamos con ello. Dentro Olive, dentro María, Somos Transgenéricas. Bueno, Bueno, pues estas eran transgenéricas. Ya habéis escuchado a Marta con su propuesta de porno punk, que es más que música, es una performance, es una actitud, como ha dicho ella. Es, bueno, es, yo qué sé, intentar pasar un poco más allá, ¿no? De la, además, de la que música, como... para reivindicar el papel de la mujer, el feminismo, etcétera. Como ha dicho ella, ¿no? El punk tiene una capacidad de reinventarse y el punk tiene que provocar. ¡Qué hostias! O sea, el punk tiene que ser, estar reivindicando, provocando, que no te deje indiferente, y en ese sentido tiene que seguir evolucionando. Sí, bueno, eso es. Bueno, para seguir un poco con el tema del punk, teníamos con nosotros, queríamos hablar con Patri de las muñecas hinchables, pero parece que no nos contesta ahora mismo. A pesar de que está deseando estar aquí en Furia de Radio, que lo sé yo, que la conozco. Pero se le habrá ido la pinza un poco. Entonces, bueno, vamos a pasar página. Vamos a seguir un poco con el guión del programa, ¿no, Óscar? Sí, sí. Bueno. Y bueno, vamos a hacer una... hablando del tema de las mujeres y de las cosas que pasan, ¿no? En esta sociedad todavía, que creemos que está también ya tan liberalizada para la mujer y tal, ¿no? Resulta que luego nos encontramos cosas como las violaciones que ha habido en las fiestas patronales de bueno, en Gasteiz, ¿no? Bueno, no, en Iruña, en San Fermín, en Iruña. Y en Zaragoza ha habido otra también. Sí, también hubo alguna agresión en Bilbao, en Aztenagusia. Sí, no llegan a violaciones, pero llegan a agresiones también. Bueno, quiere decir que este es un poco putapénico, ¿no? Que además es que ocurra esto siempre, además en fiestas, quiero decir, o sea, parece que la gente, o los tíos, algunos tíos, se toman las fiestas como que venga, ala, venga, eso es el desparrame, ¿no? Venga, ya la podemos hacer que lo que nos dé la gana, violar y no sé qué. Quiero decir que es un poco, no sé, espantoso. Al menos ahora se ha creado una corriente de opinión que hace que estos casos pues no pasen inadvertidos, ¿no? Creo que al menos la gente se moviliza, la gente sale a la calle, lo denuncia. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de los agresores estos de Iruña, pues fíjate, estamos hablando de unos tíos que seguramente si bueno, uno de ellos era Picoletto encima. O sea, era Picoletto, el otro era militar. Si te pones a investigar, vamos, estoy convencido de que hay más víctimas. Ha salido una, seguramente son más, porque una peña que actúa de manera premeditada, que va con un móvil. Aquí estamos hablando de auténticos psicópatas. Bueno, yo no los llamaría psicópatas, a mí son unos hijos de puta. Pero estas personas que actúan premeditadamente, que dicen, vamos a ir a un sitio, vamos a coger una tía, vamos a grabar. Auténticos psicópatas. Yo pienso que de alguna manera sí que lo tienen un poco premeditado, ¿cierto? Sí. Y eso es gravísimo, porque claro, es que decir que una gente que se va de fiesta a un sitio para... ¿Qué decías algo, Olive? Los psicópatas no actúan en grupo. Bueno, son psicópatas. Yo tampoco creo que sean psicópatas. Son unos hijos de puta, sin más, malas personas, miserables hijos de puta, que se juntan para irse de fiesta y la fiesta para ellos consiste en violar a una mujer. Como ha dicho Óscar, tenían premeditado violar a alguna chica. Sí, desde luego, porque si lo tienen así grabado, se lo mandan, la meten en un esto, pero quiero decir que es una cosa que es brutal, porque son cinco tíos violando a una mujer. A una muchacha, que bueno, que es lo mismo, a quien sea, pero vamos, quiero decir que es terrible. O sea, una chavala joven que le han jodido la vida. 18 años, cumplía ahora 19. Terrible, vamos, o sea, quiero decir, algo que jamás... Yo quiero hacer hincapié porque en una cosa que me he encontrado en estos últimos meses, que si bien por un lado creemos en la libertad de expresión, yo no sé si decir que hay límites o que hay personas que, bueno, no sé qué quieres que te diga, hay una página de internet, una página de extrema derecha, que ha publicado uno de los artículos más repugnantes que he leído en mucho tiempo. Página de extrema derecha que utiliza el contexto de la violación, que es Iruña, y el hecho de que ellos sean miembros de las fuerzas del Estado, y hacen un texto donde poco más o menos están justificando. Empiezan a mezclar política, empiezan a hablar de ETA. Dices, pero qué hostias. Pero es de lo más repugnante. Eso que tiene que ver con una violación. No tiene que ver absolutamente nada, pero para que veas, no sé si te acordarás, Iñaki, que en los años 70 hubo una serie de violaciones reivindicadas por el Batallón Vasco Español a menores de edad, que de hecho los culpables nunca han aparecido. Sí, y agresiones además también que incluían, esvásticas, agresiones con navajas hechas en el cuerpo. Exactamente. Sí, lo sé, de sobra, claro que sí. De hecho, una amiga mía ha sufrido ese tipo de agresiones. Esta noticia de la página de extrema derecha publicando este artículo, pues me ha recordado esos tiempos, ¿no? Los que vamos a decir que los fascistas siguen apostando por, no sé, pues por utilizar la violación, la dominación sexual, la humillación como una manera de decir, o sea, lo que te dejaban entender en esta página es algo así como han ido a Iruña, Iruña es un sitio de rojos, Y, yeah. O sea, algo repugnante, tío. Bueno, yo, bueno, eso será la visión que han hecho esta página, pero yo no lo veo así. No, yo, no, no, para nada, yo en creo, absoluto. Yo, no, o sea, es decir, eso es asqueroso, por supuesto, lo que hacía sí. El batallón español y todas estas violaciones, digamos, premeditadas, por el propio Estado. Sí. Pero yo creo que esto de ahora es un poco más el desfase ya de sí. La gente, bueno, claro, sin conciencia, pues claro, un picoleto, un militar y tres colegas suyos que son unos bestias de puta madre, pero que bueno, que como esa gente hay otros que ni son picoleto ni nada y son gente de la sociedad sin más, tíos, que quiere decir que hay muy poca, o sea, parece que hemos avanzado hacia la igualdad y tal, ¿no? Y sin embargo sigue habiendo una agresión de la hostia, ¿no? A las mujeres, ¿no? Yo lo que sí hago una asociación entre esta clase de comportamientos es la herencia cultural del franquismo. Yo sigo diciendo que el legado del franquismo en España ha hecho mucho daño. Lo mismo a nivel de maltrato a animales, de maltrato a niños, de maltrato a mujeres. O sea, quiero decir que, como dices tú, son hechos aislados, pero yo sí veo una relación entre el fascismo y esta clase de comportamientos. Bueno, sí. Bueno, en fin, habría mucho que comentar. Pues seguiremos hablando de este tema, de este asunto. Vamos a ver si podemos hablar con Patri, que me está llamando al móvil. Son las cosas del directo. Son las cosas del directo. Pero bueno, vamos a poner un tema de los electroduendes para... Sí, ya la tenemos con nosotros. Pero bueno, vamos a poner los electroduendes primero, ya que los tenemos aquí. Que escuche un poquito Patri a los electroduendes. Vamos a poner musiquita. Vamos a poner un poco de música. Vamos a poner los electroduendes. Venga, dentro. Vamos a poner a los electroduendes con Habitaciones de la Muerte. Dentro, María. Dale caña. Venga, es un cambio de guión. Estas cosas pasan en el directo. Somos muy punkis, tío. Dentro. Estos eran los electroduendes y con el tema Habitaciones de la Muerte. Y tenemos con nosotros aquí ya a Patri de las Muñecas Hinchables. Hola, Patri, ¿estás por ahí o qué? Buenas, aquí ando. Buenas, si le estamos un poco liando la manta a Patri, que anda ahí con cosas que tiene y tal y cual, y se nos ha retrasado un poco el programa, pero bueno. Bueno, sacamos unos minutillos. No pasa nada. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que estés aquí con nosotros en Furia de Radio. Un placer. A ti, igualmente. Y bueno, pues nada, que nos para presentarte un poquito, bueno, Patri es cantante de Las Muñecas Hinchables, que es una banda punk de Madrid, que está ahora mismo, bueno, la verdad es que estáis que lo rompéis, ¿no, Patri, o qué? Sí, llevamos un añito que no paramos, de hecho hemos hecho parón ahora porque estábamos un poco saturadillas. Uh-huh. Habéis grabado ya un disco grande, ¿no? Creo. Sí, hemos grabado un par de temas con Pepe Beat Records, de ahí de Madrid, y bueno, hemos grabado una maquetilla que todavía no hemos sacado, pero esperamos ya para el mes que viene tenerla preparada. Oye, Patrick, ¿qué te iba a decir esto? Hoy estábamos hablando un poquito de la escena del punk femenino, antes hemos contado con Marta. ¿Vosotros cómo veis el punk femenino hoy actualmente? Hombre, yo creo que hay bastantes chicas en escena hoy en día. Uh-huh. No hay grupos de mujeres solas, hay muy poquitos, pero sí que hay bastantes chicas ya integradas en lo que son las bandas de punk y tal. Bueno, y de rock ya hay bastantes también. Pero vosotras también de alguna manera sí que tenéis una cierta actitud también de reivindicar el tema de que, bueno, de que sois mujeres, ¿no? Además, sí, bueno, de que también se pueden hacer bandas solo de mujeres. Sí, pero bueno, quiero decir, ¿tenéis en cuenta ese asunto en vuestras letras, en sí. vuestra actitud, en vuestros bolos? ¿No? O, sí, por supuesto, somos 100% feministas, todas las integrantes del grupo. Uh-huh. Y bueno, en nuestras letras también lo decimos, ¿no? ¿Y cómo cómo lo lleváis en bolos compartidos, supongo? Porque, bueno, supongo que haréis muchos bolos con grupos de tíos, ¿no? Sí, hombre, bastante guay. La verdad es que los compas se portan bien. Si no... Si no, les corres a hostias. Claro. No, hombre, la verdad es que suelen ser todos compas, conocidos y bueno, entre todos nos conocemos. Y cuando hemos tocado fuera nos han tratado como a iguales siempre y nos han tratado muy bien en todas las ocupas que hemos tocado fuera, en todas las salas. La verdad es que no tenemos queja. Uh-huh. Oye, Patri, para gente que no os conozca, ¿cuáles son vuestras influencias así dentro de la música? Uf, pues nos gusta mucho el punk ochentero. Y luego cada una es de su padre y de su madre, porque yo, por ejemplo, me gusta mucho el hardcore y el metal también, y bueno, eso no me dejan meterlo. Pero dentro del pero punk... sí, somos muy ochentera, muy punk rock. ¿Dentro del punk femenino habría, pues, casi algún grupo, alguna artista que para vosotras sería, pues, no sé cómo decirte, un reivindicable o referente, que os ha... Eso es un referente. Yo, personalmente, o sea, hablando por mí, no puedo hablar por mis compañeras, pero yo soy muy fan de Ana Curra, que he sido siempre... Y bueno, curioso, me encanta. Estas bien. Chicas no sé qué referente tendrán, ya te digo. Pero ¿gustan las Ulpes? Mí, sí, también. Lo que pasa es que estamos un poco cansados de que nos comparen con ellas, porque no somos ellas, evidentemente. Claro. Bueno, hoy que sepas, bueno, Loles es coleguita mía. Sí. Bueno, Bego también, pero bueno, a Loles le comenté para estar aquí, pero no podía y tal. Sí. En este mismo programa, porque, bueno, como está dedicado un poco a... Bueno, no al punk solamente femenino, sino un poco a la creación femenina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no... En fin, quiero decir, un poco, de alguna manera ya rompieron un poco... Sí, los moldes, está claro. Sí, claro, porque fue hace mucho tiempo y bueno... Claro, pues era otra época, sí. Era otro rollo y bueno, ahora no tiene nada que ver, pero vamos, nos encantan, claro que sí. Bueno, pues como estás muy liada, creemos, ¿no? Que estás ahí, tienes que currar, estoy currando, ¿no? Sí. Estás currando. Aquí ando. Pues... La vida, bueno, del proletariado, que es muy dura, ¿sabes tú? Pues nada, tía, no te vamos a dar más la murga, porque nada, el curro es el curro y no va a ser que te despidan por culpa nuestra. Sería un infierno. Bueno. Así que nada, bueno, vamos a poner un tema vuestro. ¿Cuál vamos a poner? Ah, sí, Asaltacuras. Asaltacuras. Vamos con él, venga. Muy pues bien, un gracias. Placer, Patri, que estás en tu casa, que lo sepas. Muchas gracias a ti, Iñaki. Venga. Un besito muy grande. Chao. Abur. Venga, vamos con ello. Las Asaltacuras de las muñecas hinchables. Él usa un terremoto, un virus. La población bajo control, las masas se alimentan y crecen. Esta noche yo soy ese virus. Yo soy la puta peste hecha mujer y vosotros estáis en mi camino. Yo soy la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad. Yo soy el Padre Marrón, el Hijo de Pedro y el Magno. Jesus Christ! Pues estas eran las muñecas hinchables. Ya habéis escuchado a Patri, su cantante. Suena potentes, ¿eh? Sí, la verdad es que... A mí me mola mucho. La verdad es que, bueno, sí, es una banda muy... Bueno, muy jóvenes, chicas muy jóvenes. Bueno, alguna de ellas ya no tan joven, pero bueno, la mayoría son cuatro chicas, creo. Y muy jóvenes, y bueno, pero con mucha mucha potencia y con mucho... Yo me estaba acordando, Iñaki, ahora hablando de punk femenino. Bueno, no sé si esto se podría considerar punk, la Runaways. ¿Te acuerdas de la Runaways? Sí, claro. Esas también eran unas tías muy potentes. Bueno, muy eso no es punk, eso es bueno, más... Punk. Rock, sí, rock, pero rock, bueno, eran potente, unas sí, tías sí. Que me molaban mucho. Sí, antiguo. Hablo de la canción, bueno, sí, a mí me gusta de todo. Sí. Me gustan las cosas más raras, me dices tú siempre. Sí, desde luego, algunas cosas que no estás aquí no las puedo que poner. Que son como para matar a alguien, dices tú, ¿no? No las puedo poner en furia, no se pueden poner en furia de radio. Algunas cosas que nos trae aquí el compañero Oscar Caos porque son tremendas. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de lo que tú sí que sabes, tío, que esto sí que si es. Que sé de algo. Si es que sabes de algo. Si es que sé de algo. Si es que sabes de algo, sabes de esto, así que venga, vamos a meter. Vamos a entrar con Cinexin 2.0. Buena arena. Como este tan especial, que está relacionado con el tema de las mujeres y tal, vamos a recomendar una película de los años 70 que se llama Buscando al señor Goodbye, película de 1977 basada en una novela de Judy Roswell. Bueno, ya que tú sabes que en los años 60 en los Estados Unidos, años 60 y 70, empezó a haber una especie de liberación de costumbres, liberación sexual. Fue a nivel global, ¿no? Internacional, yo creo. Sí, y en Estados Unidos, pues bueno, se empezaron sí, a... Sí, sucede allí, en Francia también, sí. Y esta es una novela y una película pues que en su día le levantó ampollas, porque es polémica. La historia trata de una maestra de niños sordomudos, que tiene una vida, pues vamos a decir, sexualmente bastante, bastante nula. Parece como que está oprimida a nivel interiormente, exteriormente. Frustrada. Frustrada, sí. Y un día, pues bueno, decide como que vamos a cambiar de historia. Se convierte en una ninfómana. Vamos a cambiar de perspectivas, ¿no? Entonces la mujer empieza a frecuentar discotecas, empieza a consumir drogas, empieza a tener relaciones sexuales pues con todo tipo de gente. Lo mismo, pues yo que sé, con un camello ahí en una discoteca, pues con tíos que empieza a subir a su casa. ¿Qué ocurre? Pues que en el momento en que se produce esta liberación sexual y personal, esto trae consecuencias en su trabajo. Empieza a ser señalada, empieza a ser cuestionada. Y es una película que... Estamos hablando de una mujer madura, quieres decir. No, no, es una chica, joven, es, una chica es, joven. Es una chica joven que, bueno, llega, yo no sé si estaría en los 30 o así, que, bueno, esta etapa en la que uno se empieza a hacer muchas preguntas, ¿no? Entonces, al final, este sí. Cambio de vida le trae unas consecuencias. Por un lado gana, pero por otro lado pierde. Sí. ¿Y sabes lo que ocurre con esta película, Iñaki? Que tiene un final, que yo no lo quiero desvelar, porque la película la recomiendo, pero no quiero desvelarlo, pero es un final que en su día se tachó de ser moralizante. ¿Qué ocurre? Pues bueno, dentro de esta vorágine de relaciones sexuales, tú sabes perfectamente pues que bueno, tener encuentros puede, lo quieras o no, conlleva siempre un riesgo. Es decir, tú mañana conoces a una persona, esa persona puede tener buenas intenciones o las puede tener mejores o peores, ¿no? Bueno, sí, claro, pero entonces, como todo en la vida, quiero decir, pero si quieres vivir hay que arriesgar. Exactamente. Entonces esta chica, pues bueno, al final de la película tiene un encuentro pues que acaba de una manera, por decirlo, por no desvelar completamente el final, acaba de una manera dramática. Entonces, este final le dio mucho que hablar porque parece como que se está diciendo, bueno, moralizante, ¿no? Moralizante, como en plan que de eso no debía haberlo hecho, esto es que te lleva a eso, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, la lectura también puede ser que también, y es que tampoco quiero desvelar más cosas, digamos que... No, bueno, yo no he visto la película, pero bueno, te entiendo un poco lo que quieres el hacer. Encuentro que tiene con la persona, con la otra persona, con la que tiene un encuentro, vamos a decir, dramático, también sí. Es una persona que está marcada por una serie de restricciones sexuales. Sí. Restricciones sexuales que incluso a día de hoy existen. Esta peli está protagonizada por una Diane Keaton, jovencísima. Sí. Aparece Tom Berenger, un austríaco este que antes se hizo muy famoso haciendo películas, sobre todo eróticas, y cuenta con Richard Gere. Berenger hacía películas eróticas. Bueno, se convirtió en un icono erótico. Tom Berenger, sí, aparte de hacer la caja de música, creo, y más, se convirtió también en un icono erótico. Es un actor muy conocido, yo hay que decir que he visto muchas películas suyas, en fin, es un tío muy famoso en Hollywood. Y ¿no? cuenta también con Richard Gere, que hace un papel inolvidable, interpretando pues a una especie de chulo macarra que se enchocha de esta buena mujer y la empieza a rondar, se empieza a convertir, sí, tienen una relación y a partir de ahí pues se empieza a poner un poquito pesado, empieza a frecuentar su casa, no sé qué. De hecho, él es el desencadenante de que la vida de esta tía, pues, película. Es una película que, ¿sabes qué ocurre con el cine de los 70? Con el cine, vamos a decir, erótico, que muchas veces la gente ve y dice... Pero bueno, ¿se puede considerar una película erótica realmente o no? Yo diría que es una película que va mucho más allá de eso. Es una película erótica que está haciendo a su vez un retrato del Estados Unidos de los años 70, de la liberación sexual que se dio, y también es una película que cuestiona, vamos a decir, moralmente lo que son las decisiones personales, que en todo momento suelen estar relacionadas con el contexto en el que se toman. Por eso es una película que yo la recomiendo. No es, por decirlo, un softcore. No es un softcore esos que se hacían antiguamente. Es una película que que va más allá. Sí, que da que pensar y tal. Sí. Y un poco hay que hacer una reflexión sobre ella, digamos. Bueno, interesante, desde luego, el planteamiento, ¿no?, de la película. Y luego creo que también nos querías hablar, el título de la película, ¿cómo era? Buscando al señor Goodbody. Bueno, Buscando al señor Goodbody. Hoy vamos a hacer una pequeña concesión al cómic, sobre que estamos hablando de mujeres. Ediciones Astiberri ha sacado un cómic llamado Una entre muchas. Está basado en unos hechos históricos. En los años 70 comenzó a operar un asesino violador en serie, el Destripador de Yorkshire. Y esta chica es un cómic autobiográfico. Esta chica vivía en el barrio de Londres donde se desarrollaron los hechos. ¿Qué ocurre? Este tío, al principio, solo se cobraba víctimas, vamos a decir, prostitutas. Víctimas de mujeres que en la época se decía que llevaban vida... Sí. Ya me entiendes, pero así de aquí... ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, cuando aparece una estudiante asesinada, de repente la prensa empieza a decir, hostias, este asesino también ataca a las chicas inocentes. Que las prostitutas, digamos, que no importaba que se las matase, ¿no? Es algo así como una especie de justificación moral de, no, que mate estas mujeres que... Sí, que mate prostitutas, pues, eso está bien, pero ya muchachas, honestas, ¿no? Exacto, entonces la autora traza lo que es su vida que va paralela a la del asesino. La chavala sufre, vamos a decir, un abuso sexual. A partir de ahí está echada por guarra. Todos hemos conocido a alguna chica que en su día, pues bueno, pues por culpa de alguno que no se la pudo follar, vamos a decirlo así, fue tachada de... Sí, desde luego, antes... todavía hoy en día ocurre eso. Sí, a día de hoy es muy... Es típica muy... día que estás una guarra y tal, pues ese tío entre los tíos es algo que que la señalan y a partir de ahí... Bastante repugnante, pero es así, sí. Que a partir de ahí su vida en el instituto, en el colegio, es especialmente difícil porque ya empiezan a decir, bueno... Sí, bueno, sobre todo entre los adolescentes ese comportamiento es muy común, sí. Y entonces ella, esta autora, lo que hace es enfatizar el papel de unos padres que no la entienden, unos psicólogos que poco más o menos que censuran su comportamiento, y al final acaba dejando entender pues que el asesino, violador, sádico, sexual, no es una anomalía, sino un producto de la sociedad machista que lo ha engendrado. TVO se llama Una entre muchas. A mí, desde luego, me impactó mucho como hombre, porque en muchas ocasiones las mujeres nos dan visiones, nos aportan cosas que dices, coño, yo no se me había pasado esto por la cabeza, claro. O no lo había visto desde esta perspectiva. No, claro, desde luego, está claro que una... Sí, claro, la visión de una mujer... Sobre todo hablando de cosas que, quiero decir, problemáticas que son exclusivas de las mujeres, como por ejemplo las violaciones. Nosotros no tenemos ese, quiero decir, cuando salimos por ahí, ¿no? Pues no tenemos esa... Bueno, hoy me decía una amiga, precisamente hablando de este programa, que además es la que me ha recomendado el tema de los plasmatics, todo tengo que decirlo, que bueno, que yo no tengo mucha empatía con eso, ¿no? Que me decías que ibas a hacer un programa hablando de mujeres cuando tú realmente eres un hombre y no sabes lo que las mujeres sufrimos, ¿no? Y yo le decía, bueno, no lo sé, claro que no lo sé, no puedo ponerme en vuestra piel, ¿no? Pero sí que puedo entender, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero bueno, en cierta manera sí que tiene razón, ¿no? Quiero decir, nosotros nunca hemos sentido lo que es el sentirte realmente, quiero decir, desprotegida o acosada, o que sales por ahí de bares y no tú solo y no piensas que te van a, ¿sabes? No piensas que te van a, que te puede pasar nada, o en principio no te sientes esa inseguridad, ¿no? Que muchas mujeres sí que la tienen que sentir y la tienen que asumir, y eso es jodido. Por eso yo quería, por eso este tema a mí me impactó mucho, porque la autora enfatiza cosas que quizás a los hombres, como sí. no hemos sufrido, vamos a decir, esta claro, clase claro. de situaciones, nos pone a pensar. Dices, a ver, ¿te has parado alguna vez en no, pensar en esta bien. Chica que un día fue señalada de que follaba con todo el mundo y lo que, el calvario que sufrió? ¿Te sí. has planteado si alguna vez los violadores o los asesinos que abusan de las mujeres no son, vamos a decir, un punto aparte, sino son, puede que un producto, producto de un contexto, de una sociedad machista donde se toleran determinadas actitudes? Al final, la perspectiva... Está... No, desde luego es interesante que, bueno, como también como obra, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se titula? El una entre cómic? Muchas, de hecho la autora... ¿Y de qué es actual? Una, la autora se denomina a sí misma una, porque ella misma lo dice, es una, o sea, es decir, soy cualquier mujer. ¿Y eso está editado por quién? Por Ediciones Astiberrin, que es una editorial de aquí. Ah, la conozco, Ediciones Astiberrin. Y que está sacando cosas majísimas. Sí, sí, he leído alguna cosa suya, sí. Bueno, pues nada, muy bien, pues cojonudo. Bueno, ¿y con qué nos vas a dejar de musiquita para despedir el Cinexin 2.0, compañero? Pues, ¿qué vamos a tener a Coven? Sí, si tú quieres, sí, eso es cosa tuya. Vamos a con Coven, grupo de los años 70, pues que son de estos que metían mucho rollo satánico, tal. Estaban muy influenciados por lo que es la cultura del horror. Una canción se llama Wicked Woman. O sea, mujer maldita, o mujer maldita mujer, o mujer como bruja, así, ¿no? El tema realmente trata de una bruja quemada en la hoguera. Y creo que está bastante relacionado con el tema que hoy estamos tratando. Pues venga, vamos dentro. Vamos para allá. Eran Coven, Wicked Woman. Bueno, hoy inauguramos una sección dedicada a la lírica, a la poesía, a cargo de nuestro gran y querido Iñaki. Los renglones jodidos. Iñaki. Eso, renglones jodidos, es una, bueno, es sección nueva pero que no está bien presentada, porque no está bien presentada. ¿No te he presentado bien? Sí, pero le falta su sintonita, su sintonía bonita. Ahí bien, entramos con ello. Entonces vamos con ello. Vamos con renglones jodidos. A ver cómo queda esto. Esto es una cosa nueva. Las cosas del directo. Un estos son los renglones jodidos de la vida que a veces se manifiestan en versos. Y bueno, me he dejado esta pequeña sintonía que es de los Gotham Project, que formará parte de esta sección cuando aparezca en este programa, que será de cuando en cuando. Porque no me gusta abusar de la poesía tampoco, porque es algo que creo que es para momentos muy especiales. En fin, hoy quería recitar quizás un par de poemas míos propios, ¿no? Y luego tengo un texto de Oscar Wilde, que es un poema en prosa, muy bonito. Y bueno, voy a empezar por recitar versos malditos, a ver qué os parece. Así que vamos allá. Esto hay que pegar un trago primero para hacer las cosas bien, como es debido. Esto es life and love, tío. Esto es un life and love prohibido. Life and love. Voy a correrme en tus venas y las llenaré de semen hasta que se saturen de vida y te curen las heridas. Llegaré tarde y llegaré bien y te violentaré las ideas hasta que desees el martirio que te llevará al delirio. Te provocaré el pánico de sentirte deseada hasta que te estalle el alma y renuevo la calma. Haré trocitos el mundo en pequeños pedacitos no más grandes que tu mano y te los daré como regalos. Y descansaré cuando un viento sucio y helado congele en torcidos espasmos el vientre de tus orgasmos. Iñaki, chulo. Los poemas del odio me encantan, tío. Soy un apasionado de los poemas del odio. Este no es de odio, este es de amor, más bien, digamos. El amor y el odio son cosas similares. Este es un poco poema sexual. Para mí el amor y el odio son cosas muy similares, tío. De odio también tengo cosas. Bueno, aquí estoy repasando un poco el único libro de poemas que tengo. Pero vamos, que tengo muchos más. Que ya de hecho, los seres humanos son. No quiero recitar solo poemas míos porque eso es un poco cutre. ¿Por qué? Pues porque sí, porque además gustan otros poetas que son mucho mejores que yo y bueno, pues yo qué sé. Los seres humanos somos amor y odio, eso no me lo puedes negar. Bueno, a ver, ¿de odio quieres? Pues te va uno de odio. Sí, a de ver, odio. Espérate, uno de odio. Ódiame un poquito, tío. Este igual, sentimiento trágico de la vida, no sé. Bueno, a ver, este es muy jodido, ¿eh? Es jodido, es de odio. No es de odio, es de desolación. ¿Te gusta la desolación? Vive conmigo, tío. Bueno, venga, vamos con este, venga. No puedo abrir venas desangradas, ni romper los púlpitos caídos, ni llorar las almas ya vencidas. Ni puedo ni quiero. Solo puedo hablar en voz queda y planear escapar del penal, de las infinitas penas, del penal secular que se queda con la vida arrojada, maniatada y condenada, ese borde de la existencia donde los pájaros no cantan, solamente miran. Allí transitan mis días oscuros y tristes, aunque a veces se iluminan, como víctimas colaterales de los efectos secundarios de consumos innecesarios pero imprescindibles. Y miro mis arrugas y sonrío porque son bonitas, y me recuerdan días de soles brillantes y de las dulces heridas que son las huellas de la vida. Te voy a pedir una pena que convertiré en alegría, porque no existe pena alguna que no haya lavado con gotas de pena misma y sea una cicatriz tatuada por mi conciencia. Los ojos no mienten. La cara es el espejo del alma. 2 y 2 son 4, su cuadrado 16. ¿Cuántas cosas se dicen que no sirven para nada? O si sirven, nada importan. ¿Cuántas cunetas se quedan tristes y solas en los bordes de la vida, llenas de caracoles hermafroditas que les basta con su baba y tal vez algo de compañía entre amasijos de venas por las que no fluye sangre, sino ese líquido eterno, ese ancestral néctar que se alimenta de mentira? Oye, Iñaki. ¿Me ha gustado, tío? Sí, me ha gustado mucho. Te voy a hacer una pregunta como escritor y como poeta. Una pregunta, un pequeño compromiso. Dime. ¿Por qué la poesía tiene casi siempre, no te voy a decir siempre, pero casi siempre ese pozo de tristeza que tal? No siempre es así. No siempre, pero la tendencia es que a la gente nos guste o nos llame más atención en bueno, la vida no, que tiene. La poesía realmente es una especie de bálsamo del alma para curarse a sí misma. Eso es como yo lo veo, ¿sabes? Actúa como un catalizador, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿tienes algo dentro? Quiero decir, yo como poeta, para mí es un bálsamo, me cura. Cuando estoy, mi alma necesita algo, pero no tiene que ser siempre un bálsamo para curar una pena. Te dice, a veces es alegría lo que sientes y también necesitas expresarla. Y si no la puedes expresar riendo o lo que sea, o besando, o follando, o como sea, pero si no, pues también la puedes expresar escribiendo, ¿me entiendes? Te quiero decir que son expresiones de sensaciones puras. Lo mágico, es que lo, tiene, que lo mágico que tiene Iñaki es que son sensaciones basadas en cosas muy personales, ¿no? Que... Hombre, por supuesto. Si no es personal la poesía, ¿qué va a ser personal aquí, colega? Personales, eso... pero me refiero a vivencias muy particulares. No, pero no siempre son vivencias, porque muchas veces son cosas imaginadas y rollos, en fin, no sé. Te quiero decir que uno escribe lo que siente, que no tiene por qué ser siempre recordando algo, o a veces sí. Lo imaginado también tiene que ver con lo personal, ¿eh? La imaginación nuestra, sí, es, no hay dos imaginaciones iguales. Desde luego, claro, por supuesto, hombre, está claro. Quiero decir, la poesía y la imaginación están unidas como, vamos, como uña y carne, por supuesto, claro. Pero quiero decir que no siempre tienen por qué ser algo que tenga que ser vivencias personales, sino también puede ser exactamente cosas imaginadas, cosas o queridas o deseadas, o simplemente expresiones sin más. Hay muchos subgéneros. Un día me puse a buscar en internet y existe la poesía física, o sea, dedicada al mundo de la física, literalmente. Yo me quedé realmente flipado. A lo mejor se pueden también hacer, yo que sé, ecuaciones matemáticas en verso. Una oda al átomo. Y no te digo yo que no se puede hacer eso, pero sí. Yo soy más... Sentimiento. Exactamente. Sentimiento. Quiero decir, me parece que la poesía de ahí es una cuestión de emotividad. Y bueno, hablando de esto, voy a leer un pequeño texto que es un poema realmente, pero es un poema en prosa, o sea, es un texto de Oscar Wilde, que es Dula el artista, y que es corto, pero que me parece que además... Ahí lo que tú dices. Antes estábamos hablando de la etapa de Oscar Wilde, las diferentes etapas que tiene, aquella en la que le sabía contar cuentos a los niños. Pues bueno, tiene diferentes etapas. Antes más explicando. Esta es una parte de su etapa más posterior, cuando ya es un hombre ya, digamos, hundido, después de su gran éxito y tal. Bueno, para los que no conozcan a Oscar Wilde, es un hombre que murió a los 46 años de edad, creo. Joven. Y sí, bastante joven, pero bueno, con una vida muy esplendorosa durante unos 10 años así o algo menos en Londres, ¿no? En la alta sociedad, considerado un genio, etcétera, etcétera. Y después, como homosexual, pues cayó en el... Encarcelado. Fue encarcelado durante 2 años, creo. Y porque se metió en un pleito con el padre de uno de sus amantes, que era un muchacho de la alta sociedad británica, y su padre le acusó de homosexual, de sodomita, y él se empeñó en un pleito que le salió carísimo, porque al final acabó en la cárcel. Quiero decir, él, que era el demandante, terminó preso 2 años, y después de eso pues acabó en la ruina absoluta, tuvo que marcharse a París, en fin, terminó su paso por prisión. Me imagino, para una persona como él, tuvo que ser... Sí, era un hombre muy sensible, hay que decir. Bueno, en fin, voy a leer El artista, de Oscar Wilde, y con esto vamos a terminar el programa de hoy, más, creo yo. Me miran aquí con ojos de... Me miran con ojos... Con ojos de brujería. Con ojos de brujería. Una tarde le vino al alma... Una tarde le vino al alma el deseo de dar forma a una imagen del placer que se posa un instante. Y se fue por el mundo a buscar bronce, pues solo en bronce podía concebir su obra. Pero había desaparecido el bronce del mundo entero. En parte alguna del mundo entero podía encontrarse bronce, salvo el bronce solo de la imagen del dolor que dura para siempre. Era él quien había forjado esta imagen con sus propias manos y la había puesto sobre la tumba de lo único que había amado en la vida. Sobre la tumba de lo que más había amado en la vida y había muerto, había puesto esta imagen hechura suya, como prenda y señal del amor humano que no muere nunca, y como símbolo del dolor humano que dura para siempre. Y en el mundo entero no había más bronce que el bronce de esta imagen. Y tomó la imagen que había formado y la puso en un gran horno y se la entregó al fuego. Y con el bronce de esta imagen, del dolor que dura para siempre, esculpió una imagen del placer que se posa en un instante. Precioso, ¿no, tío? Con tristeza y con alegría nos vamos. Genial. Pues esto ha sido todo por hoy, furiaditos y furiaditas. Nos hemos ido con poesía. Y vamos a despedir el programa, con un temazo de, hablando de mujeres, de Marianne Faithfull, que es un genio para mí. Un icono. Genial. Ella y Anita Pallenberg. En fin, para mí, genial, genial, genial. Se titula además Sister Morphine. Buenas tardes a todos. Esperamos para la semana que viene. Esto es Furia de Radio. Nos dejamos con Sister Morphine, de Marianne Faithfull. Abrazos libertarios. Timothy when I coming round again. Oh, I don't think I've been waiting that long. Oh, you see, I'm not that strong. Why does the